¿Cómo le va? Bienvenido. Mañana de frío y nosotros abriendo un nuevo programa, tratando de pensar juntos. Nuestras abuelas, tan amantes de los sabios refranes populares, solían decir que hay que predicar con el ejemplo. Perón tenía una frase que hoy resulta ser una de las verdades peronistas. Él afirmaba que mejor que decir es hacer, que mejor que prometer es realizar. Podríamos continuar con proverbios, frases bíblicas, dichos de referentes nacionales y mundiales, donde todos coinciden sobre la necesidad de mantener una postura de vida coherente. Accionares que reflejen lo que uno es. Sin embargo, esto que se dice fácil resulta muchas veces complicado para algunos de concretar. Y ciertos casos ocurridos esta semana marcan que no resulta sencillo concretar acciones coherentes. Y sobre todo presenciamos una falta total y absoluta de empatía. Veamos. Uno. En Nicaragua, José Francisco Ruiz, 75 años y destacado periodista deportivo, fue nada empático e irresponsable. En su programa, que se emitía por el canal estatal de televisión, dijo que el coronavirus es maricón. Resulta inverosímil que todavía algunos utilicen este término como sinónimo de insulto o al menos de desprestigio. Y enmarcado en el grupo de los mortales que se suma a teorías conspirativas, relató que todo se trataba de una conspiración mundial para controlarnos y hasta se animó a aconsejar el uso de remedios caseros como gárgaras con agua y sal y baños de vapor con hojas de eucaliptus. El miércoles a la noche, después de pelearla durante varios días, falleció de COVID-19. No es el único caso. En nuestro país, Raúl Timerman, un reconocido consultor político, director del Grupo de Opinión Pública, decidió escribir hace unos días un tuit que textualmente decía: "Los cansados, estresados, aburridos y angustiados por la cuarentena, ¿se sentirían más aliviados si en lugar de 1.000 muertos tuviéramos 20.000? La pregunta, usando cierta ironía, era pertinente y apuntaba a hacernos pensar ante tanto discurso y accionar, subestimando un virus que contagió hoy a casi 10 millones de personas y mató a más de 480.000. La mayoría de las respuestas al tuit de Raúl Timerman lo felicitaban o lo apoyaban. Algunos mensajes, absolutamente entendibles, hacían referencia a la penosa situación económica que quien lo escribía atravesaba, hasta que apareció uno de Silvia Mercado. ¿Quién es Silvia Mercado? Silvia Mercado fue la principal publicista del macrismo y muy suelta de cuerpo escribió: "La verdad que sí". ¿Se acuerda la pregunta, no? La pregunta de Timerman era si los cansados, estresados, aburridos por la cuarentena se sentirían más aliviados si en lugar de 1.000 muertos tuviéramos 20.000. Mercado dijo: "Sí, yo me sentiría más aliviada. Encontraríamos más sentido a las restricciones, porque así es muy difícil". Mercado sostiene que si tuviéramos 20.000 muertos, podría entender su pesar de no poder salir de su casa. Una falta de empatía que roza, o más que roza, invade lo criminal, al menos desde el punto de vista de la construcción del mensaje. Y más allá de la catarata de escritos de repudio que recibió, la postura de la ex periodista marca el desprecio que tienen muchos por la vida de los semejantes, preocupado por los muertos a contar y ver si alguno más o alguno menos alcanza para tomar medidas que la de computar las vidas que se salvan. Son casos que se repiten en todo el mundo. Trump minimiza la pandemia, concurriendo a actos sin barbijos, lo que hace no solamente no cuidarse a él, sino que pone en riesgo a los demás, persigue al que no piensa igual, obliga a enormes bolsones de la población de su país a tener que llevar una vida que lo acerca peligrosamente a la enfermedad. No casualmente, Noam Chomsky calificó esta semana al presidente norteamericano como el peor criminal de la historia. El notable pensador, hablo de Chomsky, afirmó que nunca ha habido una figura en la historia política que se haya dedicado tan apasionadamente a destruir los proyectos para la vida humana organizada en la Tierra en el futuro cercano. Y lo responsabilizó, y leo textual, por la muerte de miles de personas, por los recortes en la financiación de la atención pública, por la descarga de sus responsabilidades de liderazgo en los gobernadores estatales. El último ejemplo que quiero usar en el comentario de hoy es nuestro, bien criollo. Recordad que estamos hablando de la falta de coherencia y la falta de empatía hoy. Todos conocemos la incontinencia verbal de Babi Etchecopar, un disparador serial de epítetos que por lo general no puede demostrar, y no demostrar es una de las acciones más antiperiodísticas que puede haber. Un tipo que además agravia a decenas de sectores a los cuales él éticamente no le llega ni a los tobillos. Seguramente envalentonado por participar de la mesa del almuerzo de Mirtha Legrand sin Mirtha Legrand, muy impunemente comparó a la vicepresidenta de la Nación con el cáncer. Al igual que el graffiti pintado en una pared de Buenos Aires en 1952 que vivaba el cáncer porque se había llevado Eva Duarte, ahora comparaba a una mujer que puede gustarte o no, podés estar de acuerdo o no, podés coincidir con ella o no. Tengo más disidencias que coincidencias, de hecho. Pero que llega a los máximos estratos del poder político por tercera vez y la compara con las peor de las desgracias que puede tener un ser humano. Fiera su mente pigmea dijo además que se trata de una señora sola. Arcaico pensamiento que supone que la única manera de realización que tienen las personas, fundamentalmente las mujeres, es si se tiene alguien al lado. En el caso de la mujer, además, ese que está al lado debe ser un hombre. Ya casi nada sorprende de este tan mal actor que tuvo que inventar ese personaje de enano fascista para escupir odio frente a la pantalla de la televisión o de la radio porque ni el cine ni el teatro lo convocan. Ya no puede hacerlo por radio porque era tan bajo su rating que le levantaron el programa en Radio 10. Lo que sí sorprende es que ninguno de los invitados a esa mesa, González Oro, Feynman, hablo de Feynman el malo, o Carnota, hayan dicho algo. De la conductora Juana Viale poco se puede esperar. Alguien dirá que este enfado con Etchecopar o con Trump o con Mercado puede resultar exagerado. Y el oyente puede tener razón. Solo es necesario explicar que en este caso y en los demás no se trata de un término desacertado, sino que es un episodio más de tantos que protagonizan. En el año 2013, Etchecopar se refirió despectivamente a las mujeres mayores de 40 años y dijo que las que no tengan una medida estándar, algo que no sea comestible, o sea, aquellas que sean una mujer común y potable, hay que darle un martillazo en la cabeza. Para el dinosaurio Etchecopar, si no sos linda según sus parámetros, sos desechable. El año pasado, cuando tenía su programa en Radio 10, después que se informó un paro de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, le aconsejó a las mujeres no hacer la carrera de azafata. Anda a una casa de masajes, dijo. Por ahí te conviene, con final feliz, ganás más plata en menos tiempo. No habrá que olvidarse que hace unos meses la justicia de la ciudad de Buenos Aires lo sentenció por discriminación y violencia de género por haber atacado, perseguido e insultado a mujeres de una organización social que le habían hecho un scratch en la puerta de la radio. La semana pasada arremetió contra la diputada del Frente de Todos, Jimena López, por la presentación de un proyecto que le agregaba el término de Cámara de Diputados también al de diputadas. Un pensamiento lógico si se tiene en cuenta que casi la mitad de los representantes de esa Cámara son mujeres. Es parte de su estrategia y de su pensamiento prediluviano insultar a todo aquel o aquella, fundamentalmente aquellas, que para él no merecen respuestas. Insulta permanentemente, insulta absolutamente a todos, insulta desprestigiando e insulta porque no tiene argumentos ni fundamentos. Decíamos al principio de todos que nuestras abuelas, tan amantes a los refranes populares, solían decir que hay que predicar con el ejemplo. En este caso, no lo hacen, no lo hacen nunca. Su ejemplo es el constante desprestigio. Ojalá, ojalá que algún día estas personas puedan entender que el ejemplo vale mucho más que algunas de sus necias palabras.